Gerardo Campojera, ¿cómo estás? Buen día. Oh, hola, buen día, Vilma, ¿cómo estás vos? Muy bien, acá. Qué bueno. Acá, te extraño. La semana. Te extraño, Gera. Sí, hace rato que no ando los viernes, ¿viste? Se han complicado los movimientos. Bien, bien. Okay. ¿Querés contarnos? Sí, justo había cortado, pero estaba tosiendo, che. ¿Querés contarnos cómo estuvo la movida del domingo? Sí, Vilma, te cuento. Bueno, ya era sabido a partir de la semana anterior, ¿no? O sea, no de este domingo, sino del anterior, que los vecinos estaban convencidos en la continuidad del reclamo por el transporte sí. público de pasajeros, en una frecuencia obviamente distinta a la que por esta situación que se dio de la baja, del inicio nuevo y demás. Bueno, hoy por hoy está con dos frecuencias diarias únicamente de lunes a viernes, y obviamente no es el servicio que está requiriendo el residente del Cóndor en primer lugar, y en segundo lugar también toda otra serie de personas que utilizan eventualmente el transporte público de pasajeros, como puede ser cualquier persona de Viedma, Patagones, que no cuenta con vehículo y quiere venir a pasear a la costa, ¿no? Al mar, a la villa marítima, que como citaba el intendente en algún comunicado en algún momento, bueno, los vecinos de Viedma y Patagones pagan sus impuestos, merecen y corresponde que puedan disfrutar de este balneario que es de todos. Limitadísimo, obviamente, de todos, limitado a la posibilidad de tener un transporte propio, porque los fines de semana sigue sin haber frecuencia aún. Este es uno de los reclamos. Luego, bueno, ahí ya hace muchísimos años que se viene con toda una serie de reclamos distintos. Recordemos nuevamente lo que es la tarifa preferencial que aprobó el Consejo Deliberante por unanimidad hace 3 años atrás para los residentes del Cóndor. Recordemos la necesidad de garitas que protejan a las personas a lo largo del recorrido, principalmente en lo que es la ruta 1, ¿no? En algunos sectores en donde comúnmente se utiliza, se bajan, suben pasajeros permanentemente, y también dentro del recorrido interno del balneario del Cóndor. Bueno, en función de esto, se continúa con el reclamo, se continúa solicitando al intendente Pedro Pesati una mesa de diálogo para poder realizar aportes e información al respecto de las necesidades y realidades que se viven en el balneario, y en función de eso, bueno, prever que el intendente, a la hora de la firma de la contratación directa que realizarán después de los 2 llamados a licitación de ciertos que hubieron, tenga en cuenta estos ítems y al mismo tiempo se empiece a avanzar en una solución definitiva con el tema del transporte. Uh-huh. Así que bueno, allí estuvieron ayer domingo en inmediaciones de la Oficina de Informes Turísticos con una acción original, podríamos decir, un colectivo gigante, en cartón pintado bien como un formato colectivo con las ventanitas. Para sacarte la foto. Claro, para sacarse la foto, exactamente. Asomaban ahí los mismos miembros de los autoconvocados, algunos turistas también, gente que nos visitaba de Viedma, de Patagones, se sacaban la fotito asomándose por la ventanilla del colectivo de cartón. Así que bueno, son llamadores, ¿no? Una manera de seguir vigentes en este reclamo para que no quede el tiempo y para seguir avanzando en la posible solución que tiene que brindar el Estado Municipal para esta problemática. Bien, Gera, no te quiero molestar más ni robarte más tiempo. Si querés, podemos estar comunicándonos y continuar trabajando y abordando este tema hasta que haya una respuesta concreta y certera sobre lo que están pidiendo. Por supuesto, también se volvió a enviar esta semana, se estaría enviando a la fecha de hoy nuevamente la petición para esta mesa de diálogo. Toda la semana se va a reiterar el pedido, como así también toda la semana se va a estar exponiendo la problemática en día domingo en las inmediaciones de la Oficina de Turismo, con distintas propuestas cada domingo. Así que estén atentos, en algún momento habrá teatro, en algún momento habrá música, ¡apa!, en algún momento habrán intervenciones callejeras. La propuesta es interesante como para mantener vigente justamente el reclamo y que esto no quede olvidado. Ahí va, me encantó. Bien, Gera, sí. Nos estamos escuchando entonces el viernes. El viernes nos escuchamos con toda la información cultural de nuestra comarca. ¿Quién diría? Capaz que antes. Trataremos de... Sí, salvo que surja algo, seguramente vamos a estar en comunicación. Si no, el viernes, y trataremos de estar en piso. ¡Vamos! ¿Eh? ¿Lo grabaste, Dami? ¿Lo grabaste? Ya está grabado, listo. Y me dice que sí, Dami. Listo. Listo, Gera, te mando un abrazo. Abrazo enorme para todos ustedes allí. Gracias. Ahí estábamos en comunicación directa con Gerardo Campos, como vecino autoconvocado, integrante de los vecinos autoconvocados, por el reclamo del servicio de transporte del Cóndor Viedma.